cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Montañas es imposible errar, así que qué personaje. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí.